Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral. Aquí estamos directamente desde Houston, Texas, para todo el planeta. Dios les guarde. Velaz, Jesucristo vendrá. Como todos los días, esto es Diálogo Pastoral directamente desde la ciudad espacial. Damos la bienvenida a todos los pueblos, naciones y países que nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y en diversas áreas. Todos los pueblos y naciones de habla hispana están siendo alcanzadas en este momento por nuestra voz. Dios les guarde. Esto es el Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral, recuerden, es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nuestros servicios en el 9426 de la calle Telefón. Estamos situados cerca detrás del aeropuerto Hobbit. Y nuestros teléfonos 713-991-5760. Nuestra línea de comunicación para que usted pueda llamarnos y participar del programa. Dios les guarde, Dios les bendiga. Recuerden, usted puede venir a visitarnos, nuestro servicio el fin de semana. Si usted no tiene una iglesia, busca una iglesia, ha querido venir a visitarnos en algún momento, es el 9426 de la calle Telefón. Hay una llamada por aquí, vamos a ver quién me llama. Buenas tardes, Dios le bendiga, está en el aire. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. Sabe que tengo un rato de no asistir a la iglesia, pero le iba a preguntar. ¿De dónde usted me llama? De Galveston. ¿Y por qué no asiste a la iglesia si hay tanta iglesia por ahí? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Okay. No, pero yo sé que estoy mal. Okay. Pero bueno, la pregunta, ¿sí me la puedo contestar? A ver. Digo, no, tengo una pregunta. A ver, adelante. Por ejemplo, ya le dije que no estoy en la iglesia, pero tengo una buena relación con mi pastor. Ajá. ¿Usted cree que hago bien en decirle yo que él venga a mi casa a bendecirme un negocio? ¿Estaría bien? ¿Estaría haciendo mal? El asunto aquí no es que un pastor vaya... Es que eso de que venga a bendecirme el negocio, venga a orar por mi casa, venga... Es prácticamente... No estoy diciendo que esté mal o que esté bien. No estoy juzgando, ni criticando, ni murmurando. Pero prácticamente es algo que se ha tomado prestado de la influencia tradicional de la Iglesia Católica, donde el cura iba con el agua bendita, echar el agua bendita a los caballos de carrera, a los carros, a los camiones, no sé. Aquí el punto es, usted es bendito y camina en bendición si usted está en paz con Dios y si usted obedece al Señor. Porque si usted anda fuera del camino del Señor, no importa cuánta aceite le tiren o cuánta declaración de bendición hagan en su negocio, eso no funciona de esa manera. Entiendo, hermano. Ok. Perfecto, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le guarde muchísimo a usted. Bueno, la gente comenzó a llamar temprano. Gloria al Señor. Bueno, esto es el diálogo pastoral y aquí estamos contentos, ya le dije, con ustedes, de estar glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos nosotros, hermanos, entonces en este momento a entrar rapidito en lo que tiene que ver con la palabra y ya luego vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar el diálogo acostumbrado, el diálogo diario. Yo tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses hay unos versículos que yo creo que nos estimulan a nosotros a seguir estando preparados, alerta, en los tiempos que estamos viviendo. Y oiga lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Pablo habla en el capítulo 1, versículo 9, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Quiero que nos enfoquemos en esto. Note que Pablo, cuando habla de él, en su carta a los Filipenses, más adelante, habla de dos mujeres a las cuales él admira mucho, que son o fueron colaboradoras suyas de gran importancia para el desarrollo de la iglesia, que tenían ciertos problemas. Por allí dice más adelante, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir. Y muchas veces en la Biblia se habla de la importancia de la relación de amor fraternal, del amor entre los hermanos. Y aquí la palabra de Dios dice, Pablo, ok, yo oro por ustedes, yo intercedo por ustedes, que vuestro amor abunde. Y luego nos habla de dos cosas más. Muchas veces se habla constantemente del amor, de que debemos de tener amor, de que debemos permanecer en amor, y obviamente el amor entre nosotros, el amor entre los unos y los otros, es una doctrina fundamental y es algo vital en el desarrollo de la iglesia y en el desarrollo de esta fe. Es más, la Biblia nos habla en el libro de Primero de Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y obviamente el que tiene a Dios, el amor de Dios se refleja en su vida y en la relación con los demás. Pero aquí, y aquí viene el pero, en el libro de Filipenses se nos habla de otros elementos que debe ir acompañando el amor. En otras palabras, no basta el amor, se necesitan algunas cosas más para nosotros poder permanecer y estar firme en el caminar del Señor. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice que él ora. Una de las cosas que nosotros miramos del apóstol Pablo es que su constante intercesión, todo el tiempo Pablo estaba intercediendo por aquellos que él conocía, aquellos de quienes él había oído, y en sus oraciones constantemente, en su comunión, en su plática con Dios, estaba como buen ministro del Señor, como buen sacerdote de Jesucristo, llevando delante del Señor la carga por las iglesias. Allá en el libro de Corintios, Pablo el apóstol nos habla, cuando habla de las tremendas persecuciones, dice que algo más fuera de las persecuciones y luchas físicas que él tenía, algo más se agolpaba sobre él, que era el cuidado por las iglesias, la carga por las iglesias y también el cuidado que le daban la infiltración de falsos hermanos que predicaban un evangelio falso para confundir a las iglesias. Pablo aquí nos habla en Filipenses lo mismo. Dice, y esto pido, dice que vuestro amor aún sea más. Y si usted denota el contexto, en el versículo 8, aquí Pablo habla, dice, porque Dios me es testigo de cómo les amo a vosotros con entrañable amor de Cristo. Pablo decía, mi intercesión por ustedes, Filipenses, viene dado por el amor tan profundo que en Cristo yo le tengo. Yo quiero que usted entienda el tipo de ministro que era el apóstol Pablo. Si usted estudia la carta a los filipenses, a los tesalonicenses más bien, nota usted que dice que en medio de una gran lucha y una gran persecución, Pablo predicó el evangelio a los tesalonicenses y muchos de ellos fueron perseguidos. Y allí habla, dice que él a ellos, dice, los trató y los cuidó como una nodriza cuidase a sus propios hijos. Dice, tan entrañable es mi amor por ustedes. Lo mismo cuando usted estudia el libro de Gálatas y usted mira a Pablo reprendiendo a los Gálatas, nota que incluso en medio de esta tremenda reprensión que le da por ellos estar planeando desviarse del evangelio, es una reprensión cargada de emoción y cargada de amor cuando dice, oh Gálatas, mirad con cuán grandes letras de mi puño y letra yo les escribo a ustedes. Pablo tenía cuidado, amaba profundamente a todas estas personas. Ahora, él dice que él oraba, refiriéndonos al versículo que estamos comentando en Filipenses, oraba e intercedía a Dios por la gente de Filipo, por el gran amor que en Jesucristo él le tenía, y él también intercedía para que ellos fueran llenos de ese mismo amor. Pero no todo, no basta solamente con la expresión de, ok, oro porque desarrollen amor, sino que hay dos cosas fundamentales que se dan de la mano con el amor. Y aquí en el versículo 9 dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde más. Y más en ciencia, la palabra ciencia viene de la palabra conocimiento, la palabra entendimiento, la palabra ciencia viene de gnosis, la palabra conocer viene de ginosco. Aquí dice que se llegan, que tengan ciencia y que tengan conocimiento, que conozcan, que puedan llegar a profundizarse en la fe para que puedan discernir y puedan entender. Esto es importante que nosotros lo traigamos a colación en este momento. Yo quiero que usted denote la tremenda profundidad por medio de la cual el Espíritu Santo, usando a Pablo para que nos hable a nosotros, trae esto específicamente. Cuando nosotros desarrollamos un profundo amor, porque estamos llenos del amor de Dios y del amor de Cristo, pero carecemos de la ciencia y del conocimiento, nosotros podemos incluso tirarnos de cabeza en nombre del amor. Aquí es donde viene un punto que es vital. ¿Cuántas personas tienen la tendencia de pensar y de creer que si usted es cristiano, porque usted ama, debía de tolerar todo lo que a usted le tiren? Ah, pero tú no eres cristiano porque si tú eres cristiano, tiene que soportar esto. O si no le dicen, ah, tú no eres cristiano, porque si tú fueras cristiano, no juzgue nada y no juzgue a nadie, tú solamente ama. Y oiga bien, acompañado del amor, aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 9, viene la ciencia y viene el conocimiento, le leo el versículo y anótelo para que lo pueda leer. Filipenses 1:9 dice, esto pido en oración, que vuestro amor, oiga bien, abunde. Ok, el amor de Dios en nosotros abunde. En nuestra relación con Dios y para con los hermanos abunde. Dice aún más. Y más, en otra palabra, vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor, entonces, debe ser abundante, pero también más abundante, junto con el amor, debe de ser la ciencia y debe de ser el conocimiento. Amén. Porque usted puede tener un enfoque equivocado del amor. Usted puede decir, bueno, Dios me manda que yo ame todo y a todas las cosas. Y no es cierto. Por ejemplo, la falsa doctrina, Dios me manda que me separe de ella y que reprenda y denuncie a los falsantes y que no tire todo el enfoque de mi amor vaya a lo falso. Ahí hay una prohibición. Allá en el libro de Mateo dice, no le dé los santos ni las perlas a los cerdos, y no los santos y las perlas no se las tire para que no la pisoteen. Para yo saber dónde está, qué es lo que es lo santo y qué es lo que es lo cerdo, yo tengo que tener discernimiento para discernir entre qué o quién es cerdo o qué o quién es santo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se nos manda a nosotros discernir, nosotros poder tener un discernimiento entre las cosas del Señor. Y esto es parte de la madurez que nosotros debemos de conocer. Y si nosotros seguimos mirando ahora el versículo 10, dice, ¿por qué debemos nosotros? Y está clarísimo aquí. Número uno, amar. Tenemos que tener amor. Si no amamos, no somos de Dios. Porque Dios es amor, primero de Juan. Pero tenemos que abundar en conocimiento y en ciencia. ¿Para qué? La respuesta del para qué aparece en el versículo 10. Dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Necesitamos amor, pero también necesitamos el conocimiento y la ciencia para aprobar lo mejor. Si no tenemos ciencia, la palabra ciencia y discernimiento se relaciona aquí, conocimiento, todo se relaciona aquí. En otras palabras, tenemos que usar este conocimiento espiritual, esta ciencia espiritual. Tenemos que entender el Evangelio, conocer a Dios. Y porque amamos a Dios, amamos el Evangelio y amamos las cosas de Dios, no vamos a tolerar cosas que estén opuestas a Dios. No vamos a amar las cosas que Dios detesta. No vamos a amar las cosas que Dios odia. Por allá en el libro de Santiago, en estos días yo estaba predicando y decía que nosotros no amemos. Y allá en el libro de Juan también nos habla de esto. Dice, en Juan dice, no améis al mundo y las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Y también en el libro de Santiago se nos habla y se nos dice que cuando la persona se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y yo le dije aquella vez a la gente con quien hablaba que la palabra enemigo viene de extra o ectros, que significa ser odiado por Dios. Se hace enemigo de Dios. En otra palabra, extro es odio, ser rechazado. Dios se hace hostil a esa persona que se hace amigo del mundo. La palabra amigo allá yo decía en estos días, viene del griego fileo, y filio significa ser, asociarse con, ser congénero, es familiarizar, socializar. El que familiariza, congenia, se hace congénero con el mundo, se hace hostil hacia Dios, se hace enemigo de Dios. No es reo, no es receptorio del amor profundo de Dios, porque Dios rechaza esas acciones. ¿Se da cuenta? Y aquí Filipenses nos habla y nos dice de la misma manera. Dice que usted y yo necesitamos tener el conocimiento y necesitamos tener la ciencia. Hay gente que a mí me ha criticado en este programa. ¿Por qué ese hombre habla tantas cosas, que habla de ciencia, que trata de explicarle la Biblia a la gente, cuando nada más hay que hablar del amor de Dios y del amor de Cristo? Es cierto, hay que hablar del amor de Dios y el amor de Cristo. Pero la Biblia dice que usted tiene que estar impregnado de este conocimiento. ¿Para qué? Aquí viene el punto. Para que pueda aprobar, decir estoy de acuerdo. Y si usted aprueba algo, lo va a vivir. Y si usted desaprueba algo, lo va a rechazar. Para que usted pueda aprobar o rechazar, dice lo mejor. Para que usted pueda descartar o aceptar cuáles son las cosas mejores. Con el amor de Dios, nosotros estamos llenos de Él. Dios nos ama, nosotros le amamos y podemos amar al prójimo. Pero el que yo ame al prójimo, el que usted ame al prójimo, no significa que me voy a dormir en el mismo lecho de paganismo o en el mismo lecho de pecado junto con el prójimo. ¿Se da cuenta? Ahí es donde el discernimiento, tenemos que juzgar y discernir el caminar de la gente, la conducta de la gente, el medio ambiente en que vivimos, y en base a este discernimiento poder conocer y poder saber cuáles son las cosas que Dios aprueba y cuáles son las cosas que Dios rechaza. En el día de hoy un montón de gente imitan, la gente parece loro en el día de hoy, porque mira que alguien hace algo y más o menos le resulta en ciertos aspectos, dice, bueno, nosotros lo vamos a hacer también, al cabo todo el mundo lo hace. Hey, deténgase, párese y cheque usted a ver el discernimiento que usted necesita tener para saber si Dios en verdad aprueba o rechaza eso. Si Dios lo rechaza, usted tiene que rechazarlo. Y si Dios lo aprueba, tiene que aprobarlo. Y para ello, con amor no basta. Necesita la ciencia y necesita el conocimiento. Note usted que en el versículo 11 se nos habla de esta necesidad de esta ciencia y de este conocimiento. Dice, para ser lleno del fruto de justicia, para que por medio de Jesucristo, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oiga bien, para que nosotros lo que quiere decir allí es, caminemos en aquellas cosas que hemos aprobado, que está de acuerdo con Dios, y una vez que la aprobamos, la vamos a amar, y vamos a caminar en ello, y esto se convertirá en fruto de justicia. La palabra aquí, fruto de justicia, es algo que es justo, es algo que es legal, algo que es aprobado, algo que practicarlo no conlleva rechazo ni castigo. Esto nos hace caminar como cristianos en una forma inteligente y caminar como cristianos en una forma victoriosa. Entonces, clave aquí los versículos que les he leído. Filipenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Y si usted me ha seguido, lo ha entendido. Lleno de todo amor, es cierto, pero también conocimiento y ciencia, para que podamos por ella nosotros aprobar, y lo antónimo de aprobar es desaprobar, o aprobamos o desaprobamos, para que juzguemos, en otras palabras, para que discernamos, en otras palabras, el camino correcto, las acciones correctas, y lo que aprobamos lo vamos a practicar, y lo que desaprobamos de ellos nos vamos a apartar. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Velas. Llámenos a 713-991-5760. Ya abrí las líneas telefónicas en este momento. Vamos a dialogar sobre lo que ha oído, sobre el tema, o sobre cualquier situación que edifique al pueblo y edifique la vida de aquellos que escuchan. 713-991-5760. 713-991-5760. Línea por aquí abierta. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. La pregunta mía es sobre del diezmo, algo que Dios dice ahí, de que Él maldice el que no diezma y todo. La pregunta mía es si va comparado también a maldición con condenación, más o menos así o no. Bueno, aquí allí lo que se nos habla es, si usted lo escribe, checa Malaquía, es que el cielo le será cerrado. Ajá. En cuanto a bendición a aquel que no lo hace. Uh-huh. Okay. Pero ahora, el que no lo hace, está desobedeciendo. Entonces no va a condenación ahí. Ok, el que no lo hace está desobedeciendo. Okay. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, línea abierta. Bienaventurados. 713-991 5760. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, Pastor de León. Dios los bendiga a usted también, siervo del Altísimo. Adelante. Mi pregunta, Pastor, es la siguiente. Teniendo nosotros inmenso amor, ¿verdad?, inmensa ciencia revelada a nosotros hoy en día, en el cual podemos practicar y movernos libremente. ¿De qué manera nosotros podemos compartir esa gran, abundante gracia con los que están en el mundo? Bueno, al mundo lo único que necesita saber es que está perdido y necesita un salvador, porque el mundo no va a entender las profundidades del Evangelio. Si yo me pongo a la gente del mundo a hablarle de escatología, a hablarle de cosas profundas que nosotros sabemos, fue lo que Pablo dijo. Pablo en el libro de Corintios le dijo a los corintios acusaron a Pablo de ser muy, de ser una persona muy, muy leve, simple su predicación. Y Pablo le dijo, no es que era yo soy simple, es que ustedes, delante de ustedes me propuse a saber no nada más que a Cristo y a este crucificado. ¿Se da cuenta? Entonces el perdido lo único que necesita es saber eso. Las profundidades del Evangelio, los beneficios del Evangelio y todas las cosas que nosotros sabemos, podrá entenderlo después que tenga a Jesucristo y haya nacido de nuevo. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Adelante, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Mire, tengo una pregunta, tal vez un poco fuera de tema. Quisiera que, si me puede usted explicar, referente a cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice que si no naciere del agua y del Espíritu... Nacer del agua es el nacimiento natural. Nacer del Espíritu es la conversión. ¿Ok? Ahí no se está refiriendo a bautismo en agua. Ok. Gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. El mundo está hecho de agua, la tierra está hecha de agua y el ser humano está hecho de agua. Dos terceras partes del ser humano es agua. 713-99157. Un rito no es lo que hace que la gente nazca. El rito solamente es una afirmación simbólica de lo que ha ocurrido en nuestra vida. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velan, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasmataron. Los que se burlaron se lamentarán. Línea libre ahora, 713-991-5760, todas las líneas están libres, ahora nos puede llamar. Y somos Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando... Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. ¿Habrá alguna cita bíblica, pastor, que hable acerca de las siembras y cosecha y que uno le toque el corazón a Dios cuando uno todo eso son inventos, ¿eh? No hay cita bíblica de que usted toca el corazón de Dios, de que esto, que lo otro, y estos, vuelvo y les repito, ahí termina. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Por su gran labor, a medianoche aparecerá el que siembra la palabra. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Línea libre, línea abierta, una llamada por aquí. Vamos a ver, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es un poco, bueno, que mi abuelita siempre me decía... Usted haga la pregunta. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, eso no existe, eso es un invento, eso es un invento de la gente. Gracias. No hay un versículo bíblico que diga, ayúdate que yo te ayudaré. Y a nivel de la gente... Le han hecho creer a la gente, muchas veces en la Iglesia Católica, que la Biblia dice eso y la Biblia no dice eso. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios lo bendiga mucho. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Y nomás te quiero hacer una pregunta, hermano. Su programa todavía está saliendo de la emisora que tenían allá en Iguala, Guerrero. No, en Iguala Guerrero no. Ya no. No, okay, no que yo sepa. Estamos saliendo en México, en Poza Rica. Hay otro lugar, que hay otra emisora que no recuerdo el nombre, que está saliendo también. Hay 3 emisoras en México locales y KBOH, la emisora internacional que llega a todo México. En onda corta. Por internet, sí, ¿verdad? Oiga bien, KBOH en onda corta, en radio de onda corta, se llega a todo México y a todo el mundo. Y el que tiene computadora por internet. El que está en Poza Rica nos puede escuchar en Radio Impacto, que son 2 emisoras. Y hay otra radio, creo que es por Chihuahua, que está transmitiendo, que no recuerdo el nombre ahorita. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora. Síganos llamando. Pelas, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y así, así dice el Señor. No dejes. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, ¿por qué causa, razón, circunstancias se podría decir de que muchos dicen que cuando la persona no es salva, al dar la ofrenda está cometiendo pecado? Bueno, yo no he escuchado a nadie decir eso, pero eso no es bíblico. Okay. Ahora, yo entiendo que quizás, vamos a ver esto, yo entiendo que quizás, quizás lo han tomado de algún versículo bíblico o alguna porción de la Biblia, donde habla, ofrendar tiene que ver con alabanza, dice no, y también hay una parte en la Biblia donde dice no ofrezca la ofrenda del inicuo. En otras palabras, también allá en el libro de Mateo, cuando dice, si está enojado con tu hermano, antes de ofrendar ve y arréglate con él. Lo que parece ser entonces es que Dios no recibe la ofrenda de aquel que está, que anda mal delante de él. Okay, entonces yo creo que quizás de ahí han sacado eso de esa manera. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Se lo obliga. Dios le guarde a usted. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido. Línea libre ahora, una llamada más por aquí, buenas. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta, hermano. Mire, estaba leyendo en el libro de Josué, en 10:13, quiero saber quién es Jacer. Tengo yo que leerlo y buscarlo. Dice, ¿no está escrito en el libro de Jacer? Bueno, se está diciendo que en el libro de Jacer probablemente es algún libro apócrifo, por ahí algún libro que no es parte de los libros de la Biblia. Ah, ok, sí, porque viene en referencia también en 2 de Samuel. Dice lo mismo. Vuelvo y le repito, lo mismo nos habla en el Nuevo Testamento del libro de Enoch. Y por ahí anda, ha aparecido por ahí el libro de Enoch, pero no es parte del canon de la Biblia, pero sí está mencionado en la Biblia. Y lo mismo nos habla Pablo en el libro de los Hechos, de los poetas, de los filósofos, de los epicúreos y de los filósofos de Grecia. Y hace mención incluso a algunos de ellos, pero eso no es parte de la Biblia. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Mire, pastor, mi pregunta es si es verdad que existen más libros que no están incluidos en la Biblia, pero que están guardados. Bueno, hay un montón de libros por ahí que han aparecido y que existen, en lo que se llaman los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, que son libros no inspirados. Entonces, por ahí está, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, la Epístola de Bernabé, yo mencioné ahorita el libro de Enoch. Aparece por ahí el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, y hay muchísimo más libros de esto, pero estos libros no son libros canónicos. ¿Por qué? Porque cuando se realizó el libro de los canos, muchos de estos libros se revisaron y se nota que hay discrepancias en ellos, en algunos no aparecen algunas de las facetas que los canonistas tuvieron. Un libro para ser canónico, en primer lugar, tiene que ser mencionado por otro autor, haber sido aceptado por la Iglesia primitiva como escritura, realizar bien claro que el que escribe, inscribió inspirado por el Espíritu Santo, como así ha dicho Jehová, o he recibido esto del Señor, en fin. Entonces muchos de estos libros no entran dentro de esta categoría. En la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, hay 7 libros deuterocanónicos o apócrifos que entraron allí. El libro de Judí, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo, el libro de Tobías y otros, que Siraquí de Baruch, que entraron allí, que no son libros inspirados. Okay. O sea, si ya tenemos completa nosotros lo que es la Biblia. El canon de nosotros está completo. La Biblia son 66 libros, Génesis, Apocalipsis, y está completo. Hay una tercera carta de Corintios que sabemos, y la Biblia infiere que está allí. Primera de Corintios realmente es Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios realmente es Tercera de Corintios. Pablo dice, en la carta anterior que yo le escribí, le dije, Corintios capítulo 5, que no se junten con ninguno. Pablo previamente había escrito a los corintios otra carta que nunca ha aparecido. Si apareciera esa primera carta de Corintios, ¿se la vamos a pegar a la Biblia? La respuesta es no. Porque si Dios hubiera querido que fuera parte de la Biblia, hubiera aparecido para el canon. Okay. Ok. Perfecto, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Aquí estamos. Esto es el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Las líneas están libres ahora. Mira, aquí, a ti dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velan, Él ya no tarda. Recuerde, nuestros horarios de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábados y domingos en el fin de semana. Viernes y sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es el Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Una llamada por aquí, buenas. Me le bendiga al pastor. Amén. Mi hermano, tenía una pregunta. ¿Cómo se puede restaurar uno la confianza y la fidelidad y las heridas del alma después de una infidelidad? ¿Después de una infidelidad del hombre o de la mujer? De parte del esposo. De parte del esposo. Bueno, el esposo, es muy difícil cuando un esposo ha sido infiel, o una esposa ha sido infiel, cualquiera de que sea el caso, y la pareja se reconcilia o quiere volver. Es muy bueno, qué lindo que se reconcilie la pareja, pero siempre queda la desconfianza. ¿Por qué? Porque se traicionó la confianza de la otra persona, se abusó de esa confianza. ¿Cómo se restaura esa confianza? En primer lugar, el esposo, si fue el esposo, o la esposa, si fue la esposa de infiel, tiene que sentarse con el cónyuge, y juntos, y quizá con el pastor, y juntos analizar cuáles fueron las situaciones que llevaron esa infidelidad, en una forma abierta. ¿Dónde estuvo el descuido? ¿De quién o quiénes? A veces la pareja, las dos, tuvo la culpa en algo con respecto al descuido. ¿Y cómo tratar de cubrir ese error, esa falla en el matrimonio para que esto no vuelva a ocurrir? Quizá fue separación por mucho tiempo, quizá fue pleitos, quizá fue descuido, quizá fue debilidad de carácter, quizá fue falta de consagración. ¿Dónde estuvo el problema? Eso hay que analizarlo. No meramente vamos a regresar y a ver qué va a pasar. Analizar esto. Número 2, la pareja, sería bueno que el hombre le dijera a la esposa: quiero que te envuelva más conmigo, y en esta área donde estoy faltoso, me ayude. Y en tercer lugar, darle tiempo. Usted no le va a tener confianza al marido a la semana que ya dejó la otra mujer. Probablemente va a tener él que subir cuesta arriba, una larga escalera, donde la persona va adquiriendo confianza. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, tratando de informar dónde anda, cumpliendo el horario de llegada donde se le está esperando y demostrando al hogar de que él ha cambiado con sus acciones. Esto va a hacer que pasado el tiempo se le vaya tomando de nuevo la confianza. Pero el hombre no puede ganar ni usted le va a tener confianza a los dos días. En segundo lugar, el caso para la esposa, en este caso es tratar de no querer, como hacen muchas mujeres, constantemente, cada vez que hay un problema, estar recordando y sacando eso que pasó. Porque si es así, es como cuando usted hay una herida que se está curando y cuando ya se está curando, viene y le mete el cuchillo otra vez. ¿Ok? Amén, hermano. Bueno, Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre y usted nos puede seguir llamando. 713-991-5760. Unos minutos y ya desaparecemos del espectro. No dejes perder tu corona. Vela, Él ya no tardará con poder y gloria. Queremos saludar a toda la gente de toda América que nos escucha, en todas las emisoras que están transmitiendo en este momento en vivo y retransmitiendo Diálogo Pastoral. Saludar a la gente de Cuba. Tenemos audiencia bastante en Cuba. Audiencia confirmada en Santo Domingo, República Dominicana. Audiencia confirmada en Miami, Florida. Audiencia confirmada en Nueva York. Estamos llegando con audiencia confirmada en Canadá, California, en Hawái, en Japón. Tenemos audiencia en Australia, en el oeste de África, en Europa, en Alemania tenemos audiencia. Saludo a todos ustedes, Francia, España. Llamada por aquí, buenas. Y buenos días, pastor. Adelante. Disculpe, pastor, ¿usted tiene CDs para que yo los adquiera? Sí, terminado el programa me llama y va a hablar con la persona que le va a contestar y le van a atender con mucho gusto, ¿ok? Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, no había nadie. Sí, había alguien. Adelante, buenas. Hermano, Dios te bendiga. Dios le guarde, bájale el radio. Mi pregunta es acerca del versículo que usted acaba de leer, donde dice la ciencia. ¿Esto significa tecnología también? La palabra ciencia en el sentido bíblico significa conocimiento, no necesariamente tecnología. Si usted denota, hay un don en el libro de Corintios 12, que es el don de ciencia, donde es el Espíritu Santo, por las acciones del Espíritu Santo, que nos da a nosotros el entendimiento para entender las cosas en el sentido espiritual. Ah, okay. Le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada buena. Ah, buenos días, pastor. Adelante. ¿Me podría decir, Dios lo bendiga, me podría decir en Puerto Rico qué emisora? La emisora de Onda Corta de California, KBOH, entra a Puerto Rico, entra a todo el Caribe, KBOH. KBOH, eso es un radio de Onda Corta. Oh. En Onda Corta, en la frecuencia 17775, en la banda de 16 metros. Entra al mundo entero. Oh. Ahora, en Puerto Rico, localmente, por la internet, a esta hora, pueden escuchar todo el que tenga internet. Yendo a dialogopastoral.com, a radiocristiana.com o a radioaleluya.org. A cualquiera de esas tres páginas puede escucharnos en vivo en este momento. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Muy bien. Con el sonido de la trompeta sigue usted llamándonos 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Pastor, en España, por favor, si me puede dar la misma respuesta que acababa de escuchar. ¿En la emisora de Onda Corta o por la internet? ¿Onda Corta? Sí, en un radio de Onda Corta, en la frecuencia 17775, en la banda de 16 metros. En el mundo entero puede escucharnos. 17, por favor, me dicta otra vez. Frecuencia 17775. ¿Sí? En la banda de 16 metros. Tiene que ser un radio de banda. banda. Okay. O si tienen computadora, por la internet. Banda de 10. Sí, si tienen computadora, por la internet también. ¿Okay? Ok. Dios le bendiga a usted. Una más. Buenas. Buenas, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Nada más quiero hacerle una pregunta que quisiera saber de usted. ¿Sus predicaciones están en otros idiomas, hermano, o nomás están en español? Yo, hermana, lamentablemente solo hablo español. ¿Pero no las traducen? Sí, la traducimos al inglés. Tenemos circuito cerrado de broadcasting nosotros en la iglesia, porque tenemos también mucha gente que no habla español y a ellos se le traduce en circuito cerrado al inglés. Tengo que ver si hay predicaciones en inglés. Sí, dicen que sí hay predicaciones en inglés traducidas al inglés. Entonces lo que va a hacer es que me va a llamar después del programa y alguien le va a contestar. ¿Okay? Ok, correcto. ¿Al mismo teléfono, hermano? A este mero teléfono. Gracias, Dios le pague. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, buenas. Buenos días, hermano. Adelante. Dios lo bendiga. Hermano, mi pregunta es, ¿en México hay una radiodifusora donde puedo oír la palabra del Señor? Bueno, debe haber muchísimas, pero yo no puedo decirle. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Bueno, se ha hecho el programa Radio de Emisora ahorita, y lo más importante, ustedes lo están dejando fuera, que es la pregunta sobre las cosas que saltan para vida eterna en su vida, con respecto a los temas que le edifican a usted. Lo de la radio, ¿de qué radio, qué emisora? Llame después del programa y le dice. Pero vamos al punto. Buenas tardes, adelante. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. ¿Cómo está usted? Hermano, tengo un mi amigo por aquí que dice, cuando ya va a empezar su programa, dice, y ya va a empezar el Bueno, a ver, espéreme tantito. Dígame. No quisiera yo criticar ni murmurar ningún programa después del programa mío, ¿okay? Así que si su amigo dice eso, no puede salir al aire con eso. Sí, situación. Hermano, no. Okay, bueno, Dios me lo bendiga. No podemos nosotros permitir que nadie critique y murmure a nadie en este programa. Siete 713-991-57, eso no edifica, ni edifica al que llama, ni edifica al que oye. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, ¿será normal que yo me sienta un poco incómodo en la iglesia que yo estoy, que predica mucho la prosperidad? No, no es anormal, es normal que se sienta incómodo, porque el evangelio no es prosperidad, nada más. Dios no prospera cuando nos apartamos del pecado, pero no hay que estar hablando de plata y de dinero. Hay que hablar de cosas que edifican nuestra vida. Entonces, si yo fuera miembro de una iglesia que nada más predica prosperidad, yo también me sintiera mal. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Me lo bendiga. Al leer los salmos, siempre leo que dice la palabra Selah. La palabra Shela significa, es una expresión, es una nota musical. Los salmos son himnos y eso lo que estaba diciendo es, auméntame el tono. Es lo que se llama en el lenguaje bíblico, cánticos graduales. Jerusalén normalmente es una ciudad que está en lo alto de una montaña y muchas veces la gente cuando iba a Jerusalén dice, subamos a Jerusalén. En la parte llana abajo, cuando comenzaban a subir, comenzaban lo que se llamaba cánticos graduales, cuando iban en sus peregrinaciones a Jerusalén, y comenzaban cantando salmos en un tono bajito. Y a medida que iban subiendo, el tono iba subiendo. Y ya cuando llegaban a la parte de arriba, ya la gente iba cantando a todo pulmón, adorando y glorificando a Dios. Y el término Shela es lo que significa, súbemele el tono. Gracias. Dios le bendiga a usted. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. 713-991-5760, esto es el diálogo pastoral. Llámenos y seguimos dialogando. Este fin de semana tenemos servicio a las 7:30, viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Diálogo pastoral. 5 minutos y desaparecemos del espectro, del espacio aéreo. Hablando de espacio aéreo, en el día de ayer andaba volando con algunos hermanos de aquí de la iglesia. Nos salimos para el Golfo de México, allá en esas áreas. Volamos de Houston, salimos por Palacio, Texas, rumbo al Golfo de México, por allá por la bahía de Matagorda, mirando los barcos camaroneros, allá cerca de la zona de limitación internacional, de aguas internacionales, en esa parte andábamos. Llamada por aquí, 713-991. Bueno, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Le iba a preguntar, mire, por ejemplo, los musulmanes tienen el mismo Dios, ¿verdad? Alá. No es el mismo Dios, Alá. Alá no es Jehová. No. No es el mismo Dios. Jamás. Ellos dicen que son el mismo. Bueno, que el diablo dice que les dio y le vamos a creer al diablo por eso. No, pero ¿por qué dicen ellos entonces eso? Bueno, porque están equivocados. Es lo mismo que en el romanismo dicen que María es la madre de Dios. Y por eso le vamos a creer. No, y ellos dicen que sí creen en Jesucristo, pero que los... Ellos creen que Jesucristo es un profeta. Ellos creen que igual que Moisés, igual que Abraham. ¿Y ellos, cuál es el Dios de ellos? ¿Dónde los dos? Alá es el Dios de ellos, pero Alá es un ídolo. Alá era el ídolo principal de todos los ídolos que tenían los en la región de Arabia. Y cuando Mahoma fundó el islamismo, quitó a todos los demás y dejó a Alá solamente. ¿Ok? Ok, gracias. Ahora, ¿usted cree que Dios es mentiroso? ¿Cómo se le reveló Dios a Moisés? Cuando Dios habló con Moisés, ¿le dijo yo soy Alá? No. A ver, dijo, ve, dile que yo soy el que soy. ¿Eh? Entonces es Jehová. Claro, Jehová o Yahvé. Yohabaha es en hebreo. Yohabaha es en hebreo las 4 letras. ¿Y Alá es un ídolo de ellos? Pues claro que sí. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Una pregunta médica, doctor? Adelante. ¿Aló? Adelante. ¿Una persona que tiene colesterol alto puede sufrir de dolores en los huesos, en las coyunturas? Bueno, o sea, el colesterol alto le da malestar general, da malestar en el cuerpo entero. Se siente uno como así, como bueno, sin fuerza, ¿verdad? Pierde fuerza. Eso discútalo con su médico, pero porque colesterol alto da malestar general. Con eso lo digo todo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Perder tu corona. Y a veces no da ningún síntoma tampoco. 713-991-5760. Ya nos vamos en 2 minutos. Una llamada por aquí. Buenas. Se lo bendiga, pastor. Adelante. Es correcto que si Dios a mí me ha... Gracias al Señor me ha revelado que en la iglesia donde yo estoy están dando algo malo en la iglesia que estaba, digamos, ¿verdad? Yo le puedo decir a los demás hermanos, lo veo por la radio. Usted sale de la iglesia y no anda tirando tierra, ni tirando patadas, porque Dios tiene más, oiga bien, ya colgó el hermano, no le gustó lo que le iba a decir. Dios tiene más deseo y anhelo de salvar a la gente que lo que usted tiene. Entonces, usted se salió de ahí, Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Pero usted se pone a tirar piedra y tierra ahí adentro, usted va a dañar su testimonio. Y va a generar un conflicto que quizás le afecte a usted mismo. Hay que tener cuidado. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, Diálogo Pastoral continúa. Así que esté alerta y atento a las frecuencias de radios, las emisoras que transmiten, y usted sintonícenos en el día de mañana. Que Dios les bendiga y que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760.